calle estaba desierta y te encontré. Estabas triste, cansada de caminar. Después te miré y en tus ojos me perdí. Después yo te amé y en tu vida me fundí. En una playa desierta me encontré. Estaba solo y cansado de caminar. Después llegaste y con tus palabras me embrujaste. Después yo te amé y en tu vida me fundí. Desierta y te encontré. Estabas triste y cansada de caminar. Después te miré y en tus ojos me perdí. Después yo te amé y en tu vida me fundí. En una playa desierta me encontré. Estaba solo y cansado de caminar. Después llegaste y con tus palabras me embrujaste. Después yo te amé y en tu vida me fundí.